nena, donde quiera que estés, quiero que entiendas y estés segura que yo te quiero. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, dame de tus labios, quiero ser tu sabio en el escenario. Oye, yo quisiera hacerte muchas cosas y volverte loca, porque eres muy bella, de donde tú quieras, tú serás mi estrella. Oye, yo quiero besarte, abrazarte y tocarte. Cuando tú seas mía, no podrás escaparte. Si supieras lo que siento cuando yo te toco, me voy a otro mundo y me vuelvo loco. Si tú me das la vía, yo enciendo los focos. Mi corazón se va muriendo poco a poco. Cuando tú me besas, yo me desenfoco. Dejemos de jugar y volvámonos locos. Si tú me amas y yo te amo, ¿qué es lo que pasa? Que no estás a mi lado, que yo te quiero, te soy sincero. Si tú me dejas, pues yo me muero. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, dame de tus labios, quiero ser tu sabio en el escenario. Oye, yo quisiera hacerte muchas cosas y volverte loca, loca. Cuando yo estoy contigo, nada me importa, porque sé que tú me amas, eso se te nota, me hace sentir bien, tú eres mi mujer. Quiero hacerte el amor hasta el amanecer, que tú eres para mí, no lo puedo creer, pero no estás aquí, no lo puedo entender. Tú eres mi ilusión, mi única razón para poder vivir. Tuyo es mi corazón, que tú eres para mí, no lo puedo creer, pero no estás aquí, no lo puedo entender. Tú eres mi ilusión, mi única razón para poder vivir. Mami, quiero darte un beso, acariciar tu cuerpo, dame de tus labios, quiero ser tu sabio en el escenario. Oye, yo quisiera hacerte muchas cosas y volverte loca. DJ Host, The Most Exclusive, Trébol, Utah.